Bienvenidos a Adrenadictos, el podcast. Bienvenidos al episodio 37 de Adrenadictos, el podcast. Os habla Gromber. Y bueno, pues tenemos bastantes noticias que comentar sobre nuestra consola favorita, la Dreamcast. Y vamos con la primera. Después de varios retrasos del videojuego DOOS, por fin sabemos la nueva fecha, que esperemos que sea la oficial, que es a finales de este mes. Los que lo tengáis reservado, espero que la espera merezca la pena. Es un juego de típicamente de disparos, un shoot'em up. Y bueno, pues merece la pena probarlo. La versión para PC del videojuego Rus Rally Racing ya ha terminado su desarrollo para PC y faltan un par de retoques ya para hacer un port para Dreamcast, pero vamos, que adelantan que la Dreamcast puede con este juego de sobra, hasta con 4 jugadores en pantalla de vida. Puede ser apoteósico. Así que nada, habrá que esperar y bueno, a ver si saca la versión de PC para poderla testear. Una demo, aunque sea, hombre. Y bueno, ahora un par de noticias de la web amiga Dreamcast.es. Pues han sacado la traducción, la primera versión de la traducción del CD1 del Shenmue 2. La única pega es que hay que bajarse el juego entero, la ISO, con los problemas legales que puede haber y que ocupa bastante, pero la verdad que merece la pena probarlo, y para ser una beta está bastante bien. Hombre, si eres un perfeccionista, pues mejor que te esperes a la versión final, que están trabajando en ella. Neoblast, que es el que ha presentado el proyecto, dice que están en ello, y que el CD2 también. Y bueno, pues les recomiendo que se la bajen y que lo prueben. También han traído varios juegos homebrew que han portado a la consola. Indiecat nos cuenta que ha portado un par de juegos. Y bueno, el primero es Crazeman, la versión 0.3, que es un clon de un Pac-Man, pero isométrico. Y que bueno, que aunque no tenga mucha inteligencia artificial, pero puede estar entretenido, nos cuenta. Se puede jugar con teclado y con el mando también. Otro es el Sudoku de CSDL, que es para hacer sudokus en la Dreamcast. La verdad que tiene buena pinta y te propone hacer 15 sudokus de diferente dificultad para pasar un buen rato y, oye, para calentar tus neuronas. Y por último, el Trailblazer 0.9, versión de Indiecat, que es una versión del clásico de Commodore y Sinclair Spectrum, que también está escrita en SDL. Y bueno, consiste en guiar una pelota por la pista hasta el final, evitando los agujeros, obstáculos, etc. Es una imitación del 3D. Y bueno, pues esto es lo que nos recomienda Indiecat desde Dreamcast.es y sus proyectos de Iber Dreamcast, que esperemos que continúen con muchas ganas, la verdad. Y para variar, pues os voy a hablar de un mod del Virtual Rage creado por Q23, que liberó la demo el mes pasado y que está bastante recomendable. Se llama Shadow Revenge, en el que nos cuenta que el juego va al grano. Dijo que sí va al grano, que va directo a lo que es el original, el arcade original de lucha. Y bueno, la demo solo tiene un protagonista y un modo llamado demo, que es la historia. Y bueno, el mod completo nos dice que tendrá las siguientes características, que son 3 personajes, más uno secreto, que ya nos contará cómo se consigue, supongo que será al terminar el juego. Tendrás 45 enemigos diferentes, 5 jefes finales y 4 modos de juego. El modo historia, el modo calle, el modo duelo y el modo especial. Y habrá 6 tipos de armas. Y bueno, pues en el foro de Dreamcast, y bueno, pues en Dreamadictos lo tenéis colgado hace tiempo, y también les recomiendo que os paséis por el foro de Virtual Rage a ver si os animáis a crear algún mod, que está bastante bien y da mucho ánimo a la Dreamcast, pues son juegos bastante buenos. La música de fondo se llama Rio's Dream y está basada en el tema principal de la banda sonora del videojuego Shenmue, el mítico juego que salió en Dreamcast sobre el año 2000. Y bueno, pues está compuesta por manuelmora.es. Exactamente, después es por manuelmora.es. Estoy aquí mirando enlaces y tiene bastantes remixes muy buenos, como de Metal Gear y tal. Y bueno, pues merece la pena descargárselos. Y bueno, pues otro podcast cortito para que la gente no me eche tanto de menos. Y bueno, pues hasta el próximo podcast. Round the train, while you walk on the track, while you walk on the track.